¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Igualmente. Bueno, nos comunicamos poco en el año, pero este es un día especial. Último programa del año también de En Buena Compañía. Y también último día en el Consejo Laborable, diríamos de alguna manera, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy es el último día. Tenemos receso a partir ya de las 11 de la mañana. Ah, justito te agarré. Así que ayer hemos tenido una sesión muy importante, sí. Como cada año ocurre a final de año, donde tratamos el presupuesto municipal para el próximo año. Ha sido una sesión larga, intensa, pero muy productiva, porque se aprobó el presupuesto municipal, que es una herramienta central para la gestión del intendente. Claro. O sea que, bueno, el intendente municipal y también el propio Consejo Deliberante dispondrán de lo que es el presupuesto de gastos para el ejercicio que viene. Y también tuvimos una modificación de la ordenanza fiscal impositiva para generar más recursos para la gestión del intendente, un proyecto que también fue consensuado con los distintos bloques, entre ellos el bloque Cambiemos del intendente. Así que bueno, ha sido una sesión extensa, intensa también por los debates, en algunos casos acalorados, sí. Pero que finalmente se ha alcanzado el consenso como para aprobar estas dos herramientas que son muy importantes. No, y además esto que vos decías, ¿no? Para poder gobernar y poder juntos llevar, porque todos, tanto el intendente, que es de un partido, y la presidencia en este caso, ejercida por tu persona, que son de otra posición política, pero en conjunto llegar a acordar para que sea en favor de todos los ciudadanos olavarrienses, de todos nosotros, ¿no? Sí, y además cumpliendo cada uno con sus facultades. Exacto, ¿no? Exacto. La gestión de gobierno está a cargo del intendente, del departamento ejecutivo, en el claro. caso de el Consejo Deliberante, le compete el rol de sancionar las ordenanzas y el rol de contralor, de abrir el Consejo Deliberante a los problemas de los vecinos. A lo largo de este año hemos tenido muchas iniciativas que han sido propias de los ciudadanos olavarrienses, de vecinos olavarrienses preocupados por determinados temas. En algunos casos han llegado a convertirse en ordenanza, recuerdo el caso de pirotecnia, que no sí. es un tema sencillo de abordar, donde no hay posturas unánimes y donde además es una actividad de difícil control, pero bueno, ha habido vecinos muy movilizados que han presentado iniciativas y este Consejo Deliberante, como corresponde, debe hacerlo, los ha convocado, los ha escuchado y ha sancionado ordenanzas en el sentido que iban sus propuestas, ¿no? Edu, para terminar y cerrarle en lo que fue la ardua sesión de ayer, larga, acalorada, como vos decías, bueno, se aprobó lo que es, y recién lo decías, el presupuesto 2017 por mayoría, para así poder trabajar en conjunto y facilitarle las cosas al intendente también. Pero con tu voto no se trató el impuesto a la piedra. Se evitó ese tratamiento. ¿Hay alguna razón especial? ¿Hay que darle más tiempo? En realidad, mira, ahí hubo falta de consenso. No es solamente el voto doble de la presidencia, sino que es una asamblea para explicarle a los vecinos, de asamblea de concejales y mayores contribuyentes, donde hubo justamente, se dio una situación de empate, sí. 20 personas que estaban a favor del tratamiento y otras 20 que no, sí. y en ese caso yo voté como votó mi bloque respecto de este tema. Bien, bien. Mira, yo creo que es un tema importante para la ciudad. Hay que darle más tiempo, ¿no? Que merece un estudio. Un estudio más exhaustivo. Importante. Pero además, no solo eso, Eduardo, es largo, pero el denominado impuesto a la piedra no es un impuesto, es una tasa. Es una tasa que cobra el municipio sí. por la extracción de un recurso no renovable que hacen tanto las cementeras como las canteras de piedra, y que en el destino original del proyecto, ideado por el senador Lara, esos fondos tienen que estar destinados a remediar esos recursos renovables que se extraen de nuestra zona. Ese es el sentido que ha tenido a lo largo de la historia, en general los intendentes, casi todos a lo largo de la historia, y ni hablar en los en el proceso acá democrático, tanto el intendente Elio Ceseverri como José Ceseverri, el destino de esos fondos era para obras de infraestructura. El problema acá es que durante este año, justamente el intendente Galí ha desatendido esa idea central que tenía el senador Lara respecto del impuesto a la piedra, porque se han utilizado estos fondos, que son muchísimos, para gastos corrientes. Entonces, ese es un tema de debate, porque hemos visto que el aumento del impuesto estaba sujeto a si se podía pagar el bono de fin de año, si se podía pagar insumos en el hospital, si se podía pagar esto en otro lugar, cuando en verdad ese financiamiento es para obras. Pero además hay un contexto nacional que ha cambiado, Eduardo, ¿no? Vos sabés que la modificación de una alícuota, de una tasa tan importante, no se toma de un día para otro, pero bueno, eso es lo que hemos sostenido. En realidad no ha habido un pronunciamiento en el fondo de la cuestión, sino que lo que vos bien decías, es un tratamiento que requiere más tiempo y estudio. Exacto. Y generar el consenso de los concejales para lograr una mayoría que pueda aprobar esa norma, ¿no? Bien, bien. Hablamos del año. Bueno, recién habías empezado, ¿no? Pero ¿cómo fue este año para el Consejo? Mira, arrancamos el año en diciembre del año pasado, Eduardo, con esta nueva realidad política, lo que vos marcabas, un intendente nuevo y un Consejo Deliberante que, en el caso de la presidencia, tiene un color político distinto. Y empezamos, obviamente, en aquel momento aprobando dos ordenanzas muy importantes. Una, la estructura orgánica funcional, que le permitió al intendente en diciembre del año pasado poder nombrar a su gabinete, y luego el presupuesto municipal, que le permitió también gestionar durante todo este año. A lo largo del año hemos tenido mucha actividad, se han sancionado varias normas importantes, varias ordenanzas importantes. Yo te diría que ha habido, en muchos de los casos, temas vinculados directamente a vecinos preocupados que han planteado sus inquietudes. El caso, por ejemplo, de las bibliotecas populares, donde recibimos a las comisiones de todas las bibliotecas populares de La Barría y se sancionó una ordenanza. También recibimos a lo que fue la coordinadora del boleto estudiantil gratuito y allí también se sancionó una ordenanza. Tuvimos, como te comentaba hoy, esta ordenanza de pirotecnia a partir de un trabajo de un grupo de vecinas encabezadas por Norma Guerra. También hicimos eco de algunos problemas importantes que viene sufriendo la ciudad en temas de empleo, de la producción. Básicamente un conflicto muy importante en la cerámica Cerro Negro, donde allí también se sancionó una ordenanza vinculada a la emergencia laboral. Bueno, creo que ha sido un año de mucho trabajo, de mucha producción, de mucho trabajo en comisiones, y donde también el Consejo Deliberante ha tenido sus sesiones en localidades y también en barrios de la ciudad, que esa es una modalidad que me parece que es interesante para acercar a los vecinos al Consejo. Y otro hecho que hemos generado es que las sesiones vuelvan a ser televisadas y que la gente pueda ver las sesiones no solo ya por el canal local, sino por internet. Perfecto. Que es un elemento que genera, bueno, por lo menos un mayor transparencia respecto las posturas y el tratamiento que asume cada uno de los concejales en los distintos temas, ¿no? Claro, y vean en acción, diríamos, aquellas personas que con las cuales confiaron y pusieron su voto, ¿no? Exactamente. Es así, ver cómo se trabaja y cómo trabajan por el bienestar de uno, de la sociedad toda. Si bien, como siempre, las sesiones son abiertas al público. Claro, claro. Pero bueno, uno entiende que son sesiones largas, que está en la naturaleza de que la gente tiene sus tiempos, pero bueno, no, esta idea de que sean televisadas por internet está es bueno, una forma de acercamiento. Bueno. ¿Qué quedó? Y además que se viene un año 2017 de campaña para elecciones legislativas, ¿qué viene para el Consejo en el 2017? Mira, dos cosas. Nosotros este año tuvimos una situación, la verdad, no deseada, y que creo que fue una mancha negra para la democracia de Olavarría, que fue aquella sesión fallida, sí. Aquella vez que no pudimos sesionar. Sí. Yo ahí quiero rescatar realmente el trabajo de la justicia, porque fue un hecho grave y creo que la justicia está investigando las responsabilidades de las personas que afectaron que no se pudiera sesionar, ¿no? Y también hemos tenido a final de año algunas situaciones que han sido denunciadas por concejales y mayores contribuyentes, de situaciones de aprietes que en realidad nunca habíamos tenido en Olavarría. Y yo espero que para el 2017 esas situaciones no existan, no se repitan, que hayan sido hechos aislados, porque realmente me parece que le hacen muy mal al conjunto de las instituciones de Olavarría. Así que bueno, eso no es solo responsabilidad política de los concejales, sino de toda la dirigencia, del intendente, para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? El 2017 va a ser un año electoral, un año cargado de una agenda... Y de campaña también, ¿no? Y de campaña, pero espero que el Consejo Deliberante pueda seguir trabajando más allá del cronograma electoral por el interés de todos los olavarrienses, así debe ser. Y bueno, la competencia política tendría que estar restringida a la campaña y a los tiempos de campaña. Exactamente. Y no utilizar el Consejo para la campaña. No. Yo creo que, el Consejo es el órgano más político que tienen las instituciones democráticas, exacto. Y es lógico que se expresen allí las diferencias, Eduardo. No, está bien, sí. Y eso no tiene que asustarnos, pero sí con el debido respeto y con el trabajo, claro. Priorizando el bienestar de los vecinos. Ese tiene que ser el sentido. Esa es mi preocupación como presidente, lo que he tratado de hacer en estos 3 años que llevo presidiendo el Consejo Deliberante. Para eso cuento con mucho respeto realmente de los concejales, del compromiso del personal del Consejo, y vamos a tratar de sostener esa misma línea de trabajo, ¿no? Si bien estamos poniendo al aire el saludo que la parte de prensa del Consejo nos ha enviado, el audio tuyo, ¿cuáles son tus deseos para lo que se viene, para el año que viene, de aquí para adelante, ¿no? Mira, mis deseos son lo que creo que desea cualquier vecino o ciudadano de nuestra ciudad, que realmente el año nos posibilite a cada uno de nosotros realizarnos como persona, que todos los olavarrienses tengan las posibilidades de acceso al trabajo, a un ingreso que le permita desarrollar su propia vida. Y creo que ese es el deseo más profundo. Ha sido un año realmente complicado por distintas razones, pero que se ha sentido en el poder adquisitivo de la gente, se ha sentido en la posibilidad de sostener el empleo, y ojalá que eso se revierta y que el 2017 sea un año que garantice esos derechos para todos, ¿no? Que dé la posibilidad de que cada uno pueda desarrollarse con los medios a su alcance para poder desarrollarse como persona. Eso realmente es mi anhelo para este 2017. Eso como persona, como Eduardo Rodríguez. Ahora, Eduardo Rodríguez, funcionario público y máximo referente de la parte deliberante, ¿no? Del Consejo. ¿Qué deseos tiene? No, creo que es el mismo deseo, Eduardo. Realmente es el mismo deseo. Yo, la verdad, entiendo la política y a la gestión del Estado como los espacios donde uno tiene la posibilidad de transformar la realidad de una comunidad, de un país. Y en ese sentido, esa es mi motivación para trabajar en la política, ¿no? Que es un espacio donde uno ve que puede transformar para bien la realidad de sus vecinos. Así que es el mismo deseo, yo creo que van de la mano. Bien. Edu, bueno, hay muchas cosas más que quedan en el tintero, pero vamos a tener oportunidad de charlar el año que viene, seguramente, y de ir viendo cómo desde el Consejo, desde el Gobierno, desde las sesiones del Consejo Deliberante se busca siempre el bienestar de todos los ciudadanos de Olavarría, ¿no? Esa tiene que ser la meta, y ojalá que, bueno, que nos encuentre realmente el próximo año trabajando más juntos de lo que pudimos estar este año, con mayor respeto por cada una de las facultades que tienen los distintos lugares del Estado, y bueno, trabajando de cara al vecino, que en realidad es el principal destinatario de todo nuestro trabajo.